pensando en la cantidad de veces que me traicioné. Estaba pensando en la cantidad de veces que no dije lo que pensé. Soy yo, eres tú.